La delegación del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el jefe del primer departamento de Europa, Oh Sung-ho, visitó el día 5 Moscú, cumplimentando la invitación de la Cancillería rusa. La delegación realizó las negociaciones con el jefe del primer departamento de Asia de la Cancillería rusa, Andrei Borisovich Kulik. En la ocasión, se intercambiaron opiniones acerca de la situación tensa creada en la península coreana y se debatieron los asuntos sobre el desarrollo estable de las relaciones bilaterales conforme a los acuerdos y el espíritu de documentos conjuntos aprobados en la cumbre de los dos países. Además, se rubricó el programa de intercambio entre las cancillerías de la República Popular Democrática de Corea y la Federación Rusa para 2017-2018. Firmaron este programa Kim Hyong-jun, embajador extraordinario y plenipotenciario de Corea en Moscú, y el subcanciller de Rusia, Igor Morgulov. Ambas partes decidieron estrechar el viaje y el contacto recíprocos según ese programa, intensificar la colaboración y promover activamente el avance de las relaciones bilaterales en su conjunto.